bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 525. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de archive.org y vox.com, y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada, Radio Almaina.org 88.5 de la FM, los lunes a las 3 de la tarde, y en Radio Pranava Asturias, a través de Sotonéis, la medianoche de viernes al sábado, y los domingos a las 8 y media de la tarde. El 525 va a transitar por pasajes marginales, por los márgenes. Nos salimos un poco del camino, como gusta por aquí de vez en cuando, y arrancamos con un artefacto del subsello Cabinet of Curiosities, editado en 2019, un subsello de número group dedicado al do-it-yourself primigenio, un artefacto que se llama You Are Not From Around Here, una banda sonora oscura, no sé si real o no, creo que es ficticia, y que está preñada de puñados de surf y easy listening bizarro y rarito. Lo que hemos escuchado es Nicky Roberts con su tema Spaceman Out of Nowhere. Después de escuchar este tema de entrada, nos vamos a Madrid. Una banda que ya sonó por aquí hace relativamente poco, se llama Naked Family. Herederos, creo, desde mi punto de vista, estéticamente y filosóficamente, del post-hipismo ibérico de finales de los 70, bastante. Y que el 31 de mayo edita su disco La Vuelta. De él vamos a pinchar una canción que han editado como single previo, llamado Tumbado a la Hierba al Sol, Naked Family. ¿Cómo acabé? ¿Dónde empecé? Di la misma vuelta otra vez, y en este tiempo no he aprendido a aprender cómo abrirme y florecer, ser todo lo que puedo ser. Voy a aceptarlo porque en el fondo todo está bien. Tumbado en la hierba al sol, tumbado en la hierba al sol. Minutos para este tema de Naked Family, Tumbado a la Hierba al Sol. Nos vamos ahora a Galicia, vamos a estar ahí un ratito, y los primeros que van a sonar son Indie Tumbita and the Voodoo Bandits, con su disco de febrero editado por Family Spree, A Danza Ritual da Salamandra. Inclasificables gallegos con influencias latinas, psicodélicas, los sonidos propios de Mano Negra, por ejemplo, etcétera, etcétera. El tema seleccionado es Horda de Vigo y es una cover del Ganso Freestone de los Clash. Los Clash, ¿cómo sonarían si hubieran nacido en la ría de Vigo y se hubieran dedicado a la ingesta de percebes y ostras? Os dejo con Indie Tumbita de Voodoo Bandits. Formar comandos armados. Os tempos da movida, os calestris na grandía. Falso sol de carallo, gafas de sol no quería. Si me trae, soy mal, atraco a su cruzai. Me voltas de bien. Como siempre, donde siempre. En la lúa marín, muertos perderon la vida. A Cristo la victoria, pediche y el trabajo. Que como el ocho leo, mandache lo carallo. Tiene gran, es un mal, atraco a su cursal. Oh, bordas de brillo. Oh, bordas de brillo. Pues amigos, nos quedamos ahora con la siguiente. Se trata de la recopilación de los tres EPs que sacaron la banda viguense de Mondo Prestigio, que se han recopilado en un artefacto de Ernie Records llamado Eterna Constanza, que se editó en marzo. Pop alternativo y de autor, hip hop, jazz, electrónica, pues eso, un poquito de todo para esta gente de Mondo Prestigio. Nos vamos a decantar por un tema rapero llamado Gordo. Son o rapeiro que ten máis leiras. Levo facendo hits desde antes de que ti naceras. Que nunca falle, pode parecer cousa de meigas, pero é que levo toda a vida a xogar en primeira. Eu doulle vida a Galicia igual que Beiras. É normal que todos esos festivais nos queiran. Non estive en Catu a moza facendo as veiras. Estaba comendo esos rappers como pulpo a feira. Por eso engordo, estou me poñendo redondo. Comamos a todos, pois teño os mellores combos. Na carreira do rap son un corredor de fondo. Teño que cargar con oro este novo lombo. Porque eu do mambo, coste o que coste. Estou nos escachando como un extraterrestre. Se estás no mobando, te das comida y postre. Si no, estas morreras de fame como Silvestre. Gordo, gordo, gordo, gordo, bonito y redondo. Ay, gordo, gordo, gordo, gordo. No estoy con esos rappers que fan política les pinches, ni con esos que son falan de carros y de biches. Vinieron a falar de pasta en tiempos de crisis. Yo llevo años reventando bombas como ISIS. Por eso son apodado Bomberman. Estoy matando cada beat como un Doberman. Los raperos tan frustrados que no sé a dónde van. Se marcharon de esta escena y no sé si volverán. Mirándome yo, mirando paredón. Yo mirando mi reflejo, practico a masturbación. Sé que son lo mejor de toda mi generación. Decreto un entonces lo hice Alberto Núñez Feijo. Feijo, suelto negro gordo como Carl Cox. Por ya que somos porno, podés llamarnos bandos. Porque fodemos a cualquiera que se meta con nos. Y la que somos rarezas como mujeres en box. Ey, gordo, gordo, gordo, gordo, bonito. Ahí está Mondo Prestigio con ese gordo. Y ahora vía Arnie Records también nos vamos a Santiago de Compostela con Santi Araujo y su disco de abril, Canciones para Bailar. Santi se fue un tiempo a México y al volver pues ha publicado este disco. Se nota que estuvo en México porque hay toques del cante de allí. Y ya te digo, publica este compendio, este Canciones para Bailar, de pop, de autor, con muchos tonos, que van desde la bossa a psicodelia pasando por el folk. Lo que vamos a escuchar de Santi Araujo es Piedra del Camino. Piedra del camino con la que yo tropecé. Ya nos conocemos, o esta es la primera vez. Rueda del destino, sé que aquí no acabaré. Se abren los caminos y no sé cuál escoger. ¿Qué más da? Eso, ¿qué más da? Faro, disco editado por Raso en marzo de este año 2024, a cargo de las nietas del Charlie. Son las hermanas María y Raquel Rubio, otras experimentadoras del nuevo folk alternativo y la canción de autor española. Lo que podemos escuchar en este disco es voces súper bien empastadas y armonizadas, textos melancólicos y profundos, y la verdad es que bastante, bastante buenas canciones. La que vamos a escuchar se llama Palabras y en ella también participa Anika. Ellas son las nietas del Charlie. Preciosas voces femeninas, a una no menos preciosa, o como diría Rajoy, más preciosa. Se trata de la histórica Beth Gibbons, la cantante y compositora de los Portishead. Ha editado en mayo, hace poquito, su debut en estudio. Tiene, creo, si no me equivoco, tiene otros dos discos más, pero si no fallo, pues son en directo. Este es su debut en estudio, se llama Life's Outground, escrito a lo largo de una década y que trata temas como la maternidad, temas derivados del paso del tiempo en su vida, la maternidad, la menopausia, la mortalidad, la decadencia del cuerpo, ¿no?, humano. Un disco muy personal, pero con su marca bien clara, ¿no? Es Beth Gibbons y se nota. También es un poco irregular, pero hay tres temas directamente espectaculares. Y el que vamos a pinchar, pues obviamente es uno de ellos. Se trata de Floating on a Moment, Beth Gibbons. I'm the path acabáis de escuchar Floating on a Moment, Beth Gibbons y esto Rutas Enemigas número 525 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava Asturias. Fantástica canción incluida en este último disco, en este último y debut en estudio de la antigua componente de Portishead. Nos vamos ahora con uno de los discazos de cabecera. Hacía tiempo que no lo ponemos y vamos a ponerlo otra vez, obviamente, hasta que lo fulminemos por completo. Es el Máquina de Guerra, el quinto disco de enero de este año de los Mojama Saz, la bandaca de Madrid. Un disco peleón, variadísimo, genial, directamente, donde la banda se explaya a gusto. Y yo ya lo tengo claro, es unos discos de este año. Desde el principio ya iba en cabeza este Máquina de Guerra de los Mojama Saz. Vamos a escuchar dos temas. El primero, Varis. Thank you. Ahí estaba Varys. Y vamos a poner otro corte más de este fantástico Máquina de Guerra de los Mohammad Sadd. Y en este caso es la siguiente canción, Ursus. We'll be right back. Discazo espectacular este Máquina de Guerra de Mohamed Sanz, su quinto disco y uno de los actuales discos de cabecera aquí en Rutas Enemigas. Vamos a enfilar la recta final del programa y, como es habitual últimamente, pues siempre tengo algún pequeño espacio para el nuevo flamenco, ¿no? Flamenco bastante transgresor el que se pone por aquí. Y pues este caso, pues igual. Otros dos casitos más. Los primeros. Sevilla y Cataluña. Un cantador y un dúo experimental. Perrate y Za. Gente curiosa y de una libertad creativa radical. Han sacado en marzo Jolifanto, un disco conjunto que se titula como la primera palabra de un poema dadaísta de Hugo Ball, que fue recitado por primera vez en el Cabaret Voltaire a finales de la primera década del 1919, por ahí anda la cosa. Bueno, con esa declaración de intenciones, ya solo con poner ese nombre ya te puedes imaginar cómo manejan los palos y cómo manejan la música este trío tan curioso que se ha formado entre Za y Perrate. Vamos a escuchar la canción que cierra el disco, o un bonus track, más bien. La canción arranca con pregones, una versión extendida, y luego finaliza con la versión edit de la misma canción, que es la que vamos a poner hoy aquí en Rutas Enemigas, en este Rutas Enemigas número 525, que podéis escuchar a través de las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Hermana Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Vamos a escuchar a Za y Perrate con su pregones edit. Comer, comer, comer, comer, comer. Ahí están los Za y Perrate experimentando a gusto con este Pregones, la versión edit, de, incluida al final como bonus track en su disco Holy Fanto, que os recomiendo muy mucho. Más, la última. Bueno, más de lo mismo, más flamenco deconstruido, de construcción flamenca. Aquí, Código Hondo. Además, los en su grafía mezclan ceros y unos, así muy en plan digital, ¿no? Pues acaban de sacar su disco Taifa Norte y ahí nos encontramos pues los palos, distintos palos, como las bulerías, las seguirillas, los tangos, como lo que va a sonar. Pasado por el filtro de distintos tipos de electrónica, como puede ser el house o el down tempo, ¿no? Juan el Juan Alcante, el canadiense Dennis Duffin al toque y el productor Castora Hearth al cacharreo variado. Hemos elegido, ya te digo, un tango, el tango de Granada, Lágrimas de Sacromonte. Y con Código Hondo, pues despedimos este 525. La semana que viene, si no pasa nada, creo que estará Manel con nosotros desde Barcelona. Ahí os dejo. Pasadlo bien. Ay, la cara espera. Código Hondo. Yeah.